Clásicos siempre. 98.5. Feliz de saber que los buenos gustos musicales volvieron a nacer celestialmente desde que el dios del rock dijo, hágase la mejor emisora. Un grupo de ángeles rockeros decidieron hacer lo posible a través de la mejor emisora de Cali, que es hoy por hoy la FM. Ustedes lo han hecho posible, ustedes han hecho que mucha gente, muchas personas que seguimos ese buen género musical, volvamos a creer que por fin hay una buena emisora que nos tiene en cuenta. 98.5 en Cali. Clásicos siempre. Pretty bad.

Nosotros no inventamos los clásicos. Nosotros los programamos. La FM, clásicos siempre. This

by eye. He let his whole damn life to take that flight. And as the plane crashed down, he thought, well, isn't this nice? And isn't it ironic? La FM. Don't you think? Already late. A no smoking sign on your cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. I really do think it's like red. Más clásico. Clásicos. 98.5. I'm